Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Y Agustín Braga, especialmente diseñado para leer que su aprendizaje más sencillo and more enjoyable. Y más agradable. Este has been produced to make the show para hacer que sea más fácil para learn a new language. Aprender un nuevo idioma. Methods and technologies. Métodos y tecnologías. It shows are one of the most advanced and ever available. Please, fasten your unconscious seatbelts, because the hypnotic adventure of your life is about to begin. Está por comenzar. So that when manera, you are cuando tú estás somewhere en algún lugar, and maybe y tal vez even in incluso a certain state of mind, the will change. Vamos so a cambiar that wherever you are, and donde quiera whatever que estás, could happen, y cualquier cosa won't, que suceda, because it is porque se trata a moment, de un momento in which en el cual where you en go and simplemente te vas y piensas acerca de more sentimientos and more relaxed, más y más relajación, while porque you mientras tú estás respirando in and out, hacia dentro y hacia afuera, inhalando the energy, trayendo esa energía de placer, and que tan pacíficamente puedes sentir y disfrutar este momento, while you are porque mientras estás respirando, exhalando, that you used to todo lo que anteriormente go has bothered you, te molestaba, or caused trouble, o te causó algún problema, in any way, o tal vez interrupt, de alguna manera, forget, interrumpió, relax, olvídalo ahora, even more. Because relájate incluso más, someone will, porque alguien va a guiarte hacia certain lo más adentro of experience, de algunos tipos de experiencias, sometimes, tal vez en algunas ocasiones, la gente siente eso, siente que no lo harán, tal vez sí, cada vez más close, cada vez más cerca de sus palmas, porque en este momento, when you cuando sientes como relaxed, te empiezas a relajar, cada vez más, the moment when te das cuenta de que llega el momento about what was not well to remember, desde que ya no recuerdas in respirar deeper más profundamente, más profundamente, letting dejando en este preciso momento que todas las experiencias se vayan, de tal forma que solo te concentras en la voz que te va a guiar hacia un nuevo estado en el que estás ahora, queremos que tú comiences a ir en este momento hacia un estado de relajación muy agradable. That you will feel. Puede ser incluso que sientas como tu cara se empieza a suavizar. Y como tus oídos se empiezan a suavizarse. Como tu cuerpo empieza a suavizarse. Y tu espina empieza a relajarla. One todas y cada una de las vértebras, una después de la otra, se va suavizando, suavizando aún más. Dejando que la voz te guíe hacia un lugar en el cual te sientes seguro. Completamente seguros. When you hear this, with closed eyes, cerraste tus ojos. Absolutely. And you let it take links of pleasure, esos sensaciones de placer, and vision softens every single square centimeter of your body. Cada centímetro cuadrado de tu cuerpo is possible, tanto como si no creyeras que fuera posible. So that your head, de tal manera que tu cuerpo se duerme ahora. So that your legs, que tus piernas, cada uno de tus rodillas y tus espaldas, una después de la otra, otra después de una, tres veces más profundo te vas, una vez que dejas que tus pies y todos y cada uno de tus dedos de tus pies relaxes y empiezan a relajarse aún más. Porque cuando tú comienzas a dormir más profundamente, empiezas a ver cómo ese sueño llega ahora y te das cuenta de que en cierto momento partes de tu cerebro, de tu cuerpo, tu mente, pero te haces están escuchando profundamente y cuidadosamente lo que es útil para ti al aprender nuevas cosas, porque se ha desarrollado y se ha dicho que cuando la gente duerme amablemente y profundamente y su cerebro aprende nuevas cosas y tal vez incluso toma nuevas creencias que te llevan a lograr abrir las ventanas de posibilidades en tu vida y de oportunidades. Y una de ellas está diseñando como tu manera importante ahora aprender y aprender a comunicar de manera mejor. Algunas veces la gente solamente quiere estar en un hospital y aprender lenguajes mejores, porque tú sabes que muchas cosas pueden suceder. Buenas instalaciones que cada una entra en tu cerebro una tras otra y empieza a entenderse cómo es de fácil para ti empezar a tomar lo que está funcionando, lo que es efectivo atractivo para ti. Y entonces tú entiendes y empiezas cada vez más a comprender profundamente cómo te vas, a empezar a dar cuenta de lo fácil que es hacer las cosas cuando tú sabes que estas palabras guide you through the process. Otra que tus procesos al hacer que tu aprendizaje sea más fácil y más rápido y más efectivo. When you Porque cuando tú seas exitoso, the machine cuando tú tengas tu máquina dentro de ti, que puedes empezar a sentir, empieces a trabajar para ti. Cada paso de la experiencia que tienes cada día te hace una mejor persona. Entonces tú entiendes que aprender un nuevo lenguaje es incluso más fácil y sencillo y rápido de lo que jamás pensaste. Porque lo que tú tienes que saber es que cada lenguaje tiene sistemas que lo hacen aprender de manera sencilla. It might be y puede ser your language, que en tu lenguaje, en tu idioma, si es español o cualquier otro que tú ya puedes hablar, que si buscas las similaridades entre lo que tú ya sabes y lo que no sabes, todavía sabes que vas a conocerlos y tres, y cuatro experiencias te darán cosas importantes para ti, porque ahora ya sabes y eso se convierte en un fundamento de lo que empiezas a aprender cada vez más rápido. Porque entre inglés y tu lenguaje hay muchas similaridades. Y si tú te concentras en una palabra que ya sabes, la otra palabra que es muy similar, entonces tú tomas una palabra para tu tienes que aprender esto todo el tiempo, es suficiente so that de tal forma que tú sabes that what you te das cuenta de lo que ya sabes y que lo que ya sabes es en otro lenguaje, la misma palabra. La palabra es como vocabulario. Algunas veces es una palabra como adjetivo. Algunas veces es la palabra parecida a revolución. Algunas veces es la palabra parecida a interpretación. In which context is the word? Is the word something that you are listening to, that you are not sleeping, that you are not watching these new aprendizajes? I want to start to instill in you more power and strategies, strategies for similarities, entre los lenguajes, how simple it is, así de simple, in this way, porque en esta forma ahead una nueva estrategia, una nueva habilidad de cambiar algo hacia lo que tú eres competente y en lo que ya eres competente. Es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo. Cuando tú haces que todo sea más fácil, más rápido, más efectivo para ti. Porque en todo lenguaje hay vocabulario que tú querrías tal vez aprender. You always remember that de tal manera que recuerda que cuando tú veas una nueva palabra, la primera cosa, cuando tú sabes el significado de esa palabra, en el lenguaje que estás aprendiendo ahora, de esta manera, en este lenguaje encuentra algo muy similar, so that de tal forma que tu mente conecta the words, las palabras, like for instance, como por ejemplo brought con la palabra home. You already know, y tú sabes el significado, because y estás buscando algo como entre la nueva palabra travieso y el sonido de esa palabra con algo en tu idioma. You en can español, imagine that you see a small vincular esa idea, por ejemplo, brat. Who is very naughty and travieso, who has a sling, haciendo travesuras, and he looks at his friends, que tiene una resortera, and he puts a small stone, y avienta una pequeña piedra con esa resortera, not to hurt them, la imagen, but to have fun and enjoy que te diviertas when he's a child. Y tú empiezas a disfrutar esa imagen que creas. Y ahora sabes cómo conectar Brad con travieso. You connect. Y entonces and imagine in your tu mente genera una conexión. Images, which haz imágenes grandes, panorámicas, llenas full de luz, llenas de vida y movimiento, movie, porque cuando estás haciendo una película llena de emociones, que te hace sonreír, que te hace disfrutar, what you're que hace doing, que tú sientas que lo estás haciendo, entonces te vas a dar cuenta you de que es la mejor imagen time. Y estás haciendo una asociación cada vez que aprendes una nueva palabra. Aprendes a conectar dos significados juntos. Y en este momento hay una conexión entre tu memoria de corto plazo y tu memoria de largo plazo. Y estás asociando la habilidad al asociar de establecer un gran puente con esta gran película llena de acción vibrante y vida. Entonces esa información cruza el puente y se va de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo, y ahí estará para siempre. Y cuando adquieres un nuevo hábito, así que hay algunas cosas que tú ya estás acostumbrado a hacer, normal, que son normales para ti, son algo que siempre vas a hacer. Por ejemplo, cuando alguien una te avienta una piedra, entonces tú simplemente evitas la piedra o te proteges con tus manos. Y eso es un hábito automático. I want you to understand that you already have associated many different things and words with something you already know. If you make this process something even more normal, and more regular, más regular, toda tu vida, then suddenly your life becomes esta manera, and it's tu vida se vuelve más for yourself, es más rápido para ti aprender nuevas cosas, hacer que esa información cruce el to make a head and associate a new word automatically, and it becomes a way of life that you always have and do. I also want you in this time when you're sleeping to remember that's the way to learn new languages is to notice and see and hear similarities between what you already know entre lo que and ya something sabes, that is just coming and staying in your head forever. Because if you think about grammar is only necessary to explain what happened, what lo que sucedió, and what lo que will happen, y lo que sucederá. If you notice si tú te das cuenta your language que entre tu lenguaje y el lenguaje que estás aprendiendo es idioma, puede ser el inglés, entonces las estructuras gramaticales similar, son absolutamente similares. Y solo tienes que recordar in every language, en cada lenguaje positive phrases, tienes frases like positivas como a cat, yo tengo un gato and phrases which y are frases negative, que son negativas like I don't como have a cat, yo no tengo un gato. And then your entonces, questions tú tienes do you have a cat? ¿Tienes un if gato? You notice si this pattern, you will understand pattern, that in every single language, todos y cada on uno the face de los of the earth, you grammatically the same, gramaticalmente and you only get lo to mismo. Know the structure, y solamente compare it with what you already know, y la comparas then con you lo que understand. Ya sabes. Y entonces en el subject que después there is a verb and there is an object y hay un objeto change que solamente cambia un lugar small part y si cambias una pequeña parte de tu how estructura gramatical can it be que tanto más simple puede llegar a ser know the si tú ya sabes in your la gramática own language, en tu lenguaje the only en tu idioma materno you have y lo to único que tienes to que hacer es compararlo con algo que ellos hacen en el idioma que estás aprendiendo en este momento. In this way, ahora, de esta forma, automatically, tú automáticamente, absolutely, mechanically, absolutamente de forma mecánica, the similarities, tu cerebro language, entiende las similaridades entre el lenguaje y su contenido y lo que ya sabes y algunas cosas que parecen ser nuevas te das cuenta de que prácticamente no lo son. Es simplemente un pequeño cambio que tú necesitas hacer. En ocasiones la gente aprende a pronunciar de la forma correcta y tal vez no se dieron cuenta de que la pronunciación y sus habilidades son algo que tú estás leyendo y que llegan porque estás escuchando y repitiendo y escuchando y repitiendo y escuchando y entendiendo la forma en que esto es un patrón, la forma correcta de pronunciación. De esta forma, cuando tú escuchas y repites y escuchas y repites, y empiezas a darte cuenta de que cuando encuentras la fuente de este conocimiento, encuentras algo que te hace sentir bien. Puede ser un programa de radio, una persona que habla ese idioma y utiliza un acento que tú disfrutas realmente. Porque cuando pones en tu mente un patrón que es la pronunciación correcta, porque si empiezas a abrir tus oídos y empiezas a comparar lo que dices contra lo que escuchas, si se escucha de la forma adecuada, porque tú tienes las sensaciones adecuadas, entonces tú sabes que estás haciendo lo de manera correcta. De esta manera tienes una habilidad increíble. La gente la tiene. Lo tiene la gente que aprende muy rápido. Y lo que también significa, y es algo muy, muy importante, es que cuando tú sientes algo dentro de ti, esto le da la referencia a tu mente en forma de diálogo interno que te dice: hazlo, es sencillo, es muy simple, tiene sentido, lo quieres hacer. Go for it. Muy fácil. Ve y hazlo. And you start enjoying the process. Y empiezas a disfrutar el proceso. Maybe a small feeling. Entonces, which moves through your body. Un pequeño sentimiento que se mueve en tu cuerpo y se empieza a expandir a todas las partes responsables del nuevo aprendizaje que estás adquiriendo. Entonces, cuando sientes una determinación y una motivación de hacer las cosas que son sencillas, entonces tú simplemente construyes un nuevo hábito que consiste en dejarte comunicarte de la manera en que es más eficiente, más efectivo y mejor, recordando todo lo que se ha dicho y dándote cuenta que tanto esto te va a dar, porque cuando tú pongas más energía en ello, entonces yo y tú y nosotros y tú, y cada parte de ambos de ustedes continúen soñando sueños maravillosos en los que dejas que las cosas sucedan, porque cuando tú utilizas tus conexiones sinápticas, entonces se crean más y más conexiones, más fácil unconsciousness process. Y quiero que tú inconscientemente ahora proceses algo que te va a dar más y que le agrega cosas a tu mente que en conjunto hacen que te sientas muy bien. Much easier. Continue your training now and make sure that all the changes are taking place. Sleep like a small child which doesn't have any.